una relación con su espacio vital, con su ambiente, con su entorno, porque no es nada más que viva fuera de las rejas. La libertad del hombre debe pasar más allá de la mera libertad individual, donde nos quieren encerrar a nosotros. El hombre que viva nada más en su libertad individual es un hombre preso. Pongan cuidado, es allí primera. El hombre que vive o que viva nada más en su libertad individual es un hombre preso. Un hombre preso porque su espiritualidad, su solidaridad no se ha expandido. Y un hombre que no tenga espiritualidad ni solidaridad con los demás es un hombre preso. Liberémonos pues con Alí Primera. Liberemos nuestra espiritualidad, nuestra solidaridad. Feliz cumpleaños, comandante Chávez. Gracias, gracias por todo. Gracias por permanecer con nosotros. Gracias por tantas enseñanzas. Gracias por tanto amor. Gracias, aunque nos duele, por consumirte por el pueblo venezolano y por darnos patria. Gracias por devolvernos la patria que nos arrebataron hace tantos años. Gracias, comandante Chávez, y celebramos el haber vivido tu época, el haberte conocido, el haberte tenido en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en tenerte todavía, y un día como hoy estarías celebrando con nosotros 60 años. Tus 60 años serías sexigenario, comandante, pero bueno, pasaste a la inmortalidad un año antes y aquí estamos celebrándolo, porque sigues vivo en cada uno de nosotros. El comandante Chávez ahí está, en los niñitos que juegan con sus canaimitas, en los niñitos, en los atletas que nos representan dignamente en las diferentes disciplinas deportivas. Está en el hombre venezolano, está en la mujer venezolana de bien. Así que celebremos por todo lo alto el cumpleaños del comandante Chávez. Afortunados de verdad y felices de ser revolucionarios y de continuar con tu legado aquí, rodilla en tierra. Muchos besos, comandante, allá donde nos estás observando y estás celebrando con todos y todas nosotras. Y bueno, y ayer se iniciaron las celebraciones por el cumpleaños del comandante Chávez. Eso habla natalicio del comandante. No, no, Chávez es nuestro Chávez, ¿vale? Es nuestro padre Chávez, nuestro amigo Chávez, nuestro comandante. Por eso yo estoy en contra de esa rimbombancia de comandante eterno y natalicio. No, es el cumpleaños de Chávez y siempre va a cumplir años en nuestros corazones. Así que bueno, ayer se iniciaron, ¿no?, las celebraciones por el 60 cumpleaños del comandante Chávez, quien nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Barinas. Desde las 12 de la medianoche de este domingo, el pueblo salió a las principales plazas del país para cantar el cumpleaños feliz en nombre del comandante Chávez y participar en los diversos actos conmemorativos como cohetazos, presentaciones de grupos de música, entre otras. En Caracas, la celebración se inició en el Cuartel de la Montaña, lugar donde permanece sembrado el líder de la Revolución Bolivariana, en la parroquia 23 de enero. En el lugar, el presidente de la República, Nicolás Maduro, junto a la primera combatiente, Cilia Flores, parte del gabinete ministerial y familiares de Chávez, cantaron el cumpleaños y presenciaron un espectáculo de fuegos artificiales. Para hoy se prevén diversas actividades en la ciudad capital en las que participarán además representaciones internacionales como el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, entre otras delegaciones como la de Cuba, Chile, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Colombia y Egipto, que ya han venido llegando al país. En la celebración del nacimiento del comandante Chávez, la Biblioteca Nacional de Venezuela, instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, inaugurará la mañana de este lunes la sala Hugo Chávez Frías. Allí expondrá una variada muestra fotográfica, hemerográfica y bibliográfica y audiovisual sobre las distintas facetas de la vida del comandante. Las actividades conmemorativas abarcan además buena parte del territorio nacional. Por ejemplo, en Anzoátegui habrá en horas de la mañana un acto especial en la Plaza Bolívar de Barcelona para celebrar esta fecha. En Falcón se inaugurará la exposición Miradas del Comandante en la Galería Arte del Sol, ubicada en Santa Ana de Coro. En Barquisimeto, Estado Lara, se celebrará una misa en la Iglesia Concepción. En Mérida se ofrecerá a las 9 de la mañana una serenata al gigante de América desde la Plaza Las Heroínas. Más tarde, en la sede de la gobernación de la entidad, se develará un busto del comandante Chávez. Del mismo modo, se llevará a cabo una marcha que tendrá como punto de salida el Parque Glorias Patrias. En el estado Sucre, las actividades de celebración serán en la Plaza Bolívar de Cumaná. Entre tanto, en Zulia, los trabajadores del petróleo celebrarán el 60º aniversario del natalicio de Hugo Chávez desde el edificio El Menito de PDVSA en Lagunillas. Y en Maracaibo se desarrollará también la charla Afianzamiento de la Identidad Nacional y Nuestra Americana, Premisas Culturales del Plan de la Patria y la Revolución Bolivariana en honor al líder socialista. El taller se llevará a cabo en el Centro de la Diversidad Cultural Zulia en Santa Lucía. Las misiones sociales, luchadores del Frente de Francisco de Miranda, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Poder Popular también se reunirán en la Plaza Bolívar de Maracaibo para celebrar el cumpleaños de Chávez. También hay diversas actividades aquí en Caracas, sobre todo en el cuartel de la montaña. Hay actividades con los más chiquitines para celebrar el cumpleaños del comandante Chávez, ¿no? Vamos, aquí nos informa, ¿no? Informa Fidel, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, que continuarán las celebraciones desde la mañana. Recordemos que arrancaron ayer. Asistirán al cuartel de la montaña cultores y artistas y comunidades que quieren expresar su amor al comandante de diferentes formas. Barbarito indicó que en Sabaneta también se celebra el 60 aniversario del comandante eterno y el presidente Nicolás Maduro declaró patrimonio cultural la casa de nacimiento del comandante Chávez. Como parte del homenaje, el ministerio inauguró este domingo la exposición Arte en Tren con la presentación de obras de Armando Reverón en los vagones del metro de Caracas. Precioso está esto. El ministro anunció que este miércoles se elaborará un mural en Bellas Artes que se denominará Chávez Solidario con el Pueblo Palestino. Ese día se inaugurará a las 11 de la mañana una exposición colectiva de artistas venezolanos sobre la vida del comandante Chávez en el Museo Alejandro Otero de La Rinconada. En la plazoleta central del cuartel de la montaña, un grupo de jóvenes de Fijú, Maracaibo, estampaban franelas con la imagen de Chávez. Alberto Boscán, integrante del grupo, informó que 22 muchachos viajaron a Caracas para sumarse a la celebración. Quisimos estar aquí para acompañar al presidente. Se les dice que estas actividades de estampado de franelas, estos talleres de papagayos, todas estas actividades para los niños se seguirán llevando a cabo el día de hoy, ¿no? Para los niñitos, ¿no? Desde las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 5 de la tarde. También se picaron tortas en el cuartel de la montaña y en las plazas del país. Y todo el pueblo venezolano, desde anoche estuvimos celebrando el 60 aniversario, el 60 cumpleaños de nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, ya déjame que estoy viendo aquí a ver qué es lo que nos están trayendo. Ajá. Bueno, por su parte, el gobernador del estado Barinas y hermano del comandante Chávez, Adán Chávez, señaló que celebramos los primeros 60 años de Hugo y de aquí seguiremos hasta la eternidad. El gobernador del estado Barinas y hermano del comandante supremo Hugo Chávez celebró en Sabaneta el natalicio del comandante Hugo Chávez y manifestó que Chávez cumple los primeros 60 años junto a su pueblo y cumplirá 1000 años más. Seguimos como pueblo unido y chavista trabajando en la fundación de la Revolución Bolivariana con Chávez al frente. Estos son los primeros 60 años que cumple y de aquí a la eternidad cumplirá miles de años, aseveró desde la plaza principal de Sabaneta de Barinas, población donde nació Hugo Rafael Chávez Frías. Adán agradeció al pueblo venezolano su amor por el líder de la Revolución Bolivariana e instó a continuar unidos y trabajar en función de la ideología chavista. Acompañando a la familia de Chávez, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y amigo personal del comandante Diosdado Cabello expresó que desde la cuna de Chávez, ¿no?, en Sabaneta de Barinas, Venezuela entera grita Chávez vive, la lucha sigue. Aseguró sentirse dignificado por estar en el pueblo donde Hugo Chávez nació, lo vio crecer y convertirse en el más grande bolivariano del mundo. Sin embargo, dijo que en medio de la nostalgia hay una gran alegría entre la gente que lo vio crecer al comandante. Por todos los rincones de la patria, la población celebra el natalicio de quien denominan gigante eterno en el cuartel de la montaña donde está sembrado. quien visibilizó a las mujeres, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y a todos quienes hoy lo recuerdan con muchísimo amor. Y bueno, y debemos también, ¿no? Está bien bueno un trabajo que publica la Agencia Venezolana de Noticias que tiene que ver con lo que es la ideología de Hugo Chávez, porque nosotros, bueno, recordamos de Chávez, de verdad que para abrir la ventana, bueno, la pauta de, obviamente toda está dedicada al comandante y son temas más bien que, más que llorar su partida, celebran, ¿no? Son temas que celebran su vida y ese legado, ¿no? Ese legado, esa herencia, ese amor que todavía nos palpita en el corazón, ¿no? Y fue emocionante abrir el programa el día de hoy con el comandante cantando a la primera, el comandante hablando sobre lo que es la verdadera libertad. Y cuando el hombre individualista, el hombre egoísta, está preso. Y tantas enseñanzas a nivel humano que nos dejó el comandante Chávez. Yo creo que la apertura de esta ventana hubiera sido perfecta si hubiera cerrado con el jijiji, esa risa tan hermosa de comandante, ese aplauso estridente. Me encantaba ver al comandante Chávez cuando aplaudía y se reía. Nos queda aquí, nos queda su canto, nos quedan sus anécdotas. Uno de los mejores libros, uno de los mejores libros, y no porque sea narrativa, sino que plasma, ¿no?, ese espíritu humano del comandante Chávez, son Los Cuentos del Arañero. De verdad, ese es tremendo libro, Los Cuentos del Arañero, como también están libros que recogen su ideología política, ¿no? Y cuando hablamos, ¿no?, de la ideología política del comandante Chávez, pues hay que... Qué bueno que el comandante, con su reconocida pedagogía, basada en la convicción de su lucha, él explica que para alcanzar un orden humano justo es absolutamente necesaria la subversión al capitalismo mediante el constante movimiento y activación de los poderes creadores del pueblo. Entonces, un trabajo muy bueno que hizo la Agencia Venezolana de Noticias. El comandante dijo, en el capitalismo existe mucho todo ese planteamiento engañoso de que a los pobres hay que atenderlos, hay que ayudarlos. No, es mucho más que eso. Hay que darles poder a los pobres para que ellos acaben con la pobreza. Es la única fórmula, no hay otra. Expresó en el 2010 durante un recorrido por la parroquia 23 de enero. Tenemos que seguir siendo subversivos del orden neoliberal y constructores de un orden humano justo, un orden justo, y eso se basa en el amor al ser humano. Esto lo dijo en entrevista con el periodista José Vicente Rangel desde la Academia Militar. En innumerables alocuciones y documentos históricos y documentos públicos, perdón, se palpa la vigencia del pensamiento de Chávez, basado en las tres raíces del ideario independentista venezolano, que se identifica en los próceres Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, luchadores por la justicia social, la educación liberadora y la unidad latinoamericana. La continuidad de ese pensamiento está plasmado en documentos como el Libro Azul, redactado por Chávez en 1990, y el Plan de la Patria, su programa de gobierno, que ahora es ley, para las victorias de las victoriosas elecciones del 7 de octubre de 2012, cuando fue elegido para el periodo 2013-2019. Este Plan de la Patria, ideado por Chávez, basado en la Constitución Nacional, está compuesto por 5 objetivos históricos. El primero, preservar la independencia reconquistada. El segundo, seguir construyendo el modelo socialista del siglo XXI. Como tercer aspecto, la transformación de Venezuela en un país potencia. El cuarto objetivo histórico es la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar. Y el quinto, salvar la vida en el planeta y la supervivencia de la humanidad. A su vez, se divide en objetivos nacionales relacionados con las áreas social, económica, territorial y política, con especial énfasis en la economía real y productiva. También se refiere en forma relevante al tema petrolero, a la agricultura y la industria con metas específicas. Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de la opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana, donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma del Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política. Detalla el comandante en la presentación de este programa, que tiene una gran proyección de futuro

Hugo Rafael Chávez Frías. Saluda a toda su familia, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, su madre, su papá y toda la familia. De verdad, verdad. Todo mi corazón, mi familia y lo que yo pueda decir, todo está representado en Chávez. Amiga Enza, también hoy, ¿verdad? Déjame decirlo de esta manera, de ahora en adelante, según el gregoriano, ¿verdad? Calendario, tal día como hoy, falleció un gran músico, Juan Sebastián Bach. Y tal día como hoy, y esto lo hago para unos amigos, yo sé que tú no eres amiga de la Fiesta Brava, pero también nació una gran mujer chilena de Antofagasta, creo que era ella. Se llamó Conchita Cintrón. Primero fue amiga de los caballos, después fue hizo el toreo en Rejón, que es a caballo, después se bajó y toreó con los machos, toreó con los toreros varones, tomó su alternativa, toreó en México, en Chile, en Perú, en Colombia, en Portugal, España y en Venezuela. Yo no tuve la oportunidad de verla, pero fue una gran torera, fue una persona del mundo taurino. A los que nos gusta ello, ya deben de saber por lo que estoy diciendo, pues porque a nosotros nos escuchan varios taurinos de paso. Un saludo para todos ellos. Quiero también decir algo que escuché ayer sobre el general que acaba de regresar anoche mismo, que regresó de las Antillas de Aruba. Y escuché esto, una cantidad de groserías tremenda en contra de ese señor, porque él no iba a regresar, porque lo iban a juzgar, porque estaba implicado en asesinato, porque está implicado con droga, que Ramírez, que nos, bueno, hasta hasta esto salió que la hija de Chávez estaba complicada porque ella salió en un reportaje en Canadá comiendo no sé con quién en una feria. Y la otra hija de Chávez. Pues la gente conspira y hace comete delitos en la feria de un centro comercial. No te bueno, digo yo. Y la otra hija de Chávez estaba complicada porque la vieron con un perrito, no sé por qué, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Y dijeron de todos. Ahora, yo le pido, por ejemplo, no a ¿cómo se dice? A la gente nuestra, de los que manejan la comunicación, sino a la misma radio, porque eso va hasta en contra de la radio, eso va en contra del medio de comunicación, que estos embusteros, que estos alacranes de la comunicación, estas culebras de la comunicación no deben de salir. ¿Qué van a decir ellos ahora? Si todo se le cayó, inclusive dijeron que el gobierno venezolano le había caído a palos a Leopoldo López, a Escarano y al otro señor que están presos en Ramón. Si los tipos se andan dando la Dolce Vita en una cárcel 5 estrellas. Bueno, ellos dijeron que le habían caído a palo. Sí, sí. ¿Qué tal? Entonces, no es que les hayan caído a palos, es que ellos se han caído a palos con un 18 años, que es otra cosa. Es que esa es otra cuestión, ¿ves? ¿Entiendes? Es que eso es lo que debe ser. Pero entonces, ¿cómo la radio va a permitir que tener estos señores dentro de su staff para que mientan a la gente? Porque yo, por lo menos, yo más nunca trataré de escuchar a esa gente. Porque eso es lo que da pena, lo que da vergüenza, hermano. No puede ser. A usted, señor de 1BC, dele una patadita por donde la espalda pierde su nombre, porque no es por usted, es por un público que lo escucha que merece respeto. Porque merece respeto. ¿Qué más puedo decirte? Que pase el próximo, mi reina, no quiero alterarme. No, tranquilo, de todos modos, Fernando, hay gente que le gusta que le falten el respeto y le gusta escuchar esas cosas. Dejemos los que vivan ellos metidos en el séptimo círculo del infierno y seamos nosotros felices. Y felices estamos, ¿no? Recordando al comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro lo recordó a 60 años de su nacimiento y dijo que el amor de su pueblo lo mantiene vivo. Esto lo dijo este lunes en este acto de celebración del nacimiento del comandante Hugo Chávez desde el 23 de enero en Caracas. Debemos recordar también, ya que Fernando La Presta nos estuvo recordando que falleció Juan Sebastián Bach, que nació una torera muy famosa, Pues un día como hoy también, hace 55 años, nació William Lara, quien demostró durante su vida y mientras estuvo, ¿no?, junto con el gobierno bolivariano, una gran lealtad al comandante y a la revolución bolivariana y constancia. Recordemos que, bueno, que William Lara falleció trabajando. Temporada de lluvias, la crecida de un río, él iba en su camioneta trabajando, tratando de resolver la emergencia, de salvar damnificados, a ver qué hacía. Recordemos que era gobernador del Guárico y el río se lo llevó por delante. Un día como hoy, un 28 de julio, pero de 1959, nació en El Socorro, estado Guárico, el periodista y político William Lara, quien desde muy joven asumió la ideología socialista como su filosofía de vida, lo que también reflejó en el ejercicio de sus roles como constituyentista, diputado a la Asamblea Nacional, ministro de Comunicación e Información y gobernador del estado Guárico. Hoy la Revolución Bolivariana enaltece la memoria de uno de sus mejores soldados, que dejó un legado de honestidad y voluntad revolucionaria con el firme propósito de brindar bienestar para el pueblo. Honor y gloria a William Lara y también feliz cumpleaños, William. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Carlos Sánchez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Mira, yo llamo para plantear una situación con respecto a la mala gestión que ocurre en algunas instituciones del Estado que terminan perjudicando directamente al gobierno, porque la gente al final, quien culpa siempre, lamentablemente, es al gobierno, ¿no? Uh-huh. Fíjate, tú sabes que para viajar y solicitar el cupo cabina y viajero, tú debes introducir una carpeta en el banco respectivo a 30 días hábiles antes del viaje, ¿no? Son 30 días hábiles antes del viaje. Ya va, pero eso lo deben haber cambiado, porque son 30 días continuos. Y te lo digo porque yo viajé el año pasado. Ah, bueno. Ok, pero fíjate, lo cierto es que hay que introducir en el acto correspondiente, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, generalmente las agencias bancarias de cualquier banco, digamos normalito, ellos una vez que tú introduces la carpeta, al más tardar las 24 horas te aparece reflejado en el portal Cadivi como que ya entregaste al banco. Uh-huh. Y 3 días hábiles después te aparece ya la solicitud aprobada, ¿no? Entonces, fíjate, tengo una persona, un pariente muy cercano, ¿no?, que introdujo su carpeta en el Banco del Tesoro. Uh-huh. Bueno, resulta que casi un mes después de haber metido la carpeta, todavía le aparece en el estatus del portal Credivi que no lo ha entregado al banco, ¿no? Uh-huh. Esta persona se dirige al banco, a la agencia bancaria del interior del país, y le responde que lo que pasa es que el Banco del Tesoro, esas carpetas las mandan a Caracas, y en Caracas es donde ellos hacen el trámite ante Credivi, pero que tiene mucho trabajo retrasado y que generalmente lo introducen en Cadivi una semana antes. Pero eso es mentira, ese trámite se hace en línea y la aprobación te la dan en línea. Correcto, pero el Banco del Tesoro al parecer no lo hace en línea. Yo me meto a consultar allí al internet a ver si había otra persona con ese mismo problema y me consigo, por ejemplo, un muchacho de Valencia que 4 días antes del viaje le devuelven la carpeta porque tenés que hacer una corrección y al final no pudo dejar porque ya no tenía tiempo. Entonces, dime tú si se justifica que un banco del Estado, no sé por qué motivo, no hace la transacción en línea, sino que manda las carpetas a Caracas y en Caracas es donde hacen el trámite, generalmente bien retrasado. Y no es justo que una persona, después que compra su pasaje, con bastante anticipación, por cierto, barato, a esas alturas, resulta que tenga que cancelar el viaje porque el banco no le hizo los trámites a tiempo. Qué horror, de verdad. Sí, sí, y está ocurriendo en el Banco del Tesoro porque la misma agencia bancaria le dijeron, mire, discúlpeme, pero es un problema de Caracas. Nosotros mandamos a Caracas, en Caracas es donde hacen el trámite, tienen trabajo retrasado y generalmente no se preocupe que una semana antes a usted le va a aparecer su situación allí en Cadivi. No es una semana antes, es en el momento que la persona entrega la carpeta en la agencia bancaria que le deben tramitar ante Cadivi. Sí, pues una semana antes del viaje ya te dan el dinero. O sea, es cuando te dan la visa. Claro, pero el Banco del Tesoro parece que una semana antes es que mete la carpeta en Cadivi. Y te digo que este pariente tiene un mes que entregó la carpeta y todavía el estatus ante Cadivi le aparece de por entregar al banco. Pues imagínate, el pobre debe estar atacadísimo. Claro, porque va con toda la familia y ya todos le aprobaron su solicitud y él todavía no sabe si va a viajar o no va a viajar porque no le ha parecido ni siquiera entregado al banco. Imagínate tú. Entonces, claro, al final es una situación que uno dice, ya va, pero ¿quién está? ¿Qué pasa allí? Porque esa situación, un banco del Estado, que se supone que debe ser eficiente, y no se entiende, pues no se entiende porque al final la molestia no se haya a quién será el responsable de esa situación. Que se termine perdiendo el dinero en un viaje por un problema de la agencia bancaria como tal, y no del portal Cadive, un derecho que tenemos todos que nos da Cadive, entonces el banco nos lo está retrasando. Uh-huh. Bueno. Entonces, eso era lo que quería, para un llamado de atención, para ver si alguien se le mete el ojo a esta situación, porque no es cualquier banco, es un banco del Estado. Exactamente. Bueno, de verdad, de verdad, muchísimas gracias, ya está puesta tu denuncia, y bueno, esperemos que de verdad esta situación se resuelva, porque no es lo normal, ¿no? Tenemos otra llamada, por eso es que, bueno, nos despedimos rapidito de ti. Buenos días. Buenos días, compatriota Enza. Alesia Funes de San Antonio de los Altos. Alesia, ¿cómo estás? Tiempo sin hablar contigo, ¿vale? ¿Qué es de tu vida? No, chévere, lo que pasa es que no me caen las llamadas. Caramba. Pero bueno, yo estoy llamando, es para, porque hoy es un día, compatriotas, por favor, al compatriota La Presta, okay, mucho respeto, y al que acaba de llamar ahorita, pero hoy es un día especial, hoy es el día del cumpleaños de nuestro comandante. Entonces, okay, yo sé que tenemos quejas, dígame yo, que tenía tiempo que no me caía una llamada, pero imagínate, si me va a caer la llamada y voy a empezar con la cuestión. Claro, Alesia, entonces, todos tenemos de qué quejarnos, querida. Exacto, pero hoy es un día especial, claro, por favor, vamos a hacer un paréntesis, compatriota, y vamos a celebrar el cumpleaños del hombre más grande que ha dado la patria después de Bolívar. Entonces, compatriotas, por favor, y al compatriota que acaba de llamar ahorita, okay, es un banco del Estado, pero resulta ser que el 70% de las instituciones están en manos de la oposición, y eso precisamente son los que están saboteando. Entonces, camarada, vamos a celebrar en paz, vamos a celebrar contento, que viva nuestro comandante Chávez, como lo dijo Enza cuando comenzó el programa, porque nuestro comandante está vivo en nosotros y es el cumpleaños, no es natalicio, es el cumpleaños, y feliz cumpleaños para nuestro comandante Enza. Buenos días y hasta luego. Ay, qué bella, totalmente de acuerdo contigo, Alesia, vale, tenemos todos los días para quejarnos, ustedes se imaginan, que lleguemos a la casa a celebrar el cumpleaños de nuestro papá, feliz cumpleaños papá, cónchale papá, qué horrible, nos queda la cola, cómo es posible. Oye, ¿cómo le vamos a marcar el cumpleaños hacia el papá? Vamos a hacer una pausa, vale, vamos a hacer una pausa y vamos a celebrar. A celebrar, porque parece que se nos olvidó la suerte tan grande que hemos tenido, que tenemos, de haber elegido a Hugo Chávez presidente de la República, de haber sido protagonistas y de ser protagonistas de la Revolución Bolivariana. No dejamos de ser revolucionarios ni de ser críticos por el hecho de dar un paradito de 24 horas y recordar y celebrar a ese gran hombre llamado Hugo Chávez, el más grande venezolano que ha dado la historia. Así lo veo. Venezuela ha dado grandes hombres, en mi opinión personal, como Hugo Chávez, ninguno. Y hemos tenido la suerte de vivirlo. Lo vamos a ir matando poco a poco, dejándonos llevar por esta espiral de problemas. No. Hay que mantener vivo el legado de Chávez. Y parte del legado de Chávez es la alegría, el optimismo. Así que vamos, vale, pa'lante. Vamos a hacer una pausa con este tema que varios cantores y cantoras le han dedicado al comandante Chávez. Se llama Puerta de mi Mundo. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Son puerta de mi mundo. Juntar

11:05 minutos, regresamos a la ventana con este temazo de Renny Olivares. Te prometo, comandante, traidores, capitalistas y majunches nunca volverán. Aquí estamos, rodilla en tierra, comandante. Y bien bonitas las palabras de su hija María Gabriela, ¿no? Por el cumpleaños del comandante Chávez. Las almas grandes como tú siguen vivas más allá del tiempo. Escribió María Gabriela, han pasado ya 60 años desde que tu luz comenzó a brillar, tu luz mágica e infinita, luz que ilumina mi camino. Bendito el vientre que te parió, benditas las manos que te fueron formando en el bien y en el amor. No te has ido, papá, porque las almas grandes como tú siguen vivas más allá del tiempo y el espacio. Hoy te canto tu cumpleaños desde lo más profundo de mi alma. Hoy celebro tu vida, tu amor, tu alegría y tu entrega, hombre bueno. Y hoy me atrevo a gritar, no has vivido en vano. Te amo para siempre, publicó en su cuenta de Instagram María Gabriela Chávez. Hermosas palabras que, bueno, que suscribimos aquí, ¿no? Suscribimos aquí. De hecho, bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Casanova Tiacoro, hola Enza, hoy también está de cumpleaños William Lara. Viva Chávez y viva William Lara, digo yo, ¿no? De eso estuvimos hablando. Samuel Torres cuelga el video del regreso del amigo, ¿no? Y dice, esta canción, la de Amílcar y la de Yulimar, son las tres que más hermosas canciones que a mi parecer le han dedicado a Chávez y me entristecen enormemente, en verdad. Sí, el regreso del amigo es una canción hermosísima. Realmente las tres canciones que dice son las más hermosas, ¿no? Es que él ha escrito canciones muy buenas y muy bonitas, ¿no? Pero ahí quisimos, ¿no? Por ejemplo, sí está una de esas sí está pautada, que es la de Amílcar Briceño, pero hoy quisimos cantarle a la vida al comandante Chávez. Cantarle a la vida. Los cinco lo lloramos porque, bueno, ya no está físicamente con nosotros. Pero hoy es celebrar la vida, celebrar que nació, celebrar que lo vivimos, que vivimos con él, que compartimos con él estos años. Cuando uno piensa el orgullo tan grande, por lo menos que yo siento, decir, oye, yo vi al comandante Chávez en televisión decir por ahora. Y desde el primer momento creí en él. Porque en 1998 mi voto hizo, junto con el de miles de venezolanos, que Chávez fuera presidente de la República. Cuando uno piensa el haber vivido, el haber superado, el haber vivido el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, la alegría tan grande cuando Chávez ganó el referéndum revocatorio, la batalla por las reformas, todo, todo lo que hemos vivido. Hay que celebrarlo, ¿vale? Lo hemos vivido, qué fortuna. Tener un hombre así como Hugo Chávez. O sea, cuando recuerdo un comandante Chávez que llegó a Haití y la gente corrió desde al lado de su carro, desde el aeropuerto hasta donde llegó el comandante, y el comandante se bajó y empezó a correr junto con los pobres de Haití, los pobres de la tierra. ¡Qué orgullo, señores! Y lo hemos vivido. Es venezolano, es nuestro comandante. ¡Qué mayor motivo que celebrar! ¡Qué celebrar! La existencia de Hugo Chávez Frías y que nosotros lo hayamos vivido y hayamos estado con él. Y que él sigue en todos y cada uno de nosotros. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Susana, ¿cómo se encuentran? Bueno, aquí andamos. Bueno, aquí andamos, como dices tú, en parte de alegría y en parte de tristeza, sí. Porque se nos llenan los ojos de lágrimas, sí. Todavía. Bueno, fíjate, para decirle a todos los usuarios de la emisora Alba, que sí, nuestro comandante fue una persona muy visionaria. Imagínate, esa, ver esas imágenes desde los compañeros de Palestina, sí, que mueren con la bandera de Venezuela y con la imagen de un afiche de nuestro comandante. Eso nos da a nosotros un motivo más de reflexión en esta inflexión que tenemos en el mundo, ¿cierto? Sí, señor. Y dejarle un mensaje a todos los compañeros que tenemos que estar claros de cuál es la posición que debemos marcar en este momento, en este día de cumpleaños de esos dos insignes personajes que tuvimos nosotros en esta etapa contemporánea, como lo fueron William Lara y nuestro comandante presidente Hugo Chávez, que no podemos permitir que esta gente se nos colee en la asamblea, porque eso es lo que nos falta ahora. Uh-huh. Que no tenemos que luchar por esos puestos y por esos cargos y no permitir que vuelvan, porque sabemos que están dentro, pero la idea es sacarlos y estamos en eso. Así es. Y bueno, como dices tú, Enza, nosotros tenemos que recordar a este insigne hombre, y de verdad que su visión tiene ahora una connotación más viva que nunca. Sus palabras Y bueno, fíjate, en lo que le pasó al compañero Carvajal, tenemos que estar pila porque sí, ya sí. Sabemos que estamos, lo tenemos cerca, imagínate, lo tenemos en Colombia y lo tenemos en Aruba. Tenemos Curazao, Pata Mingo, pues. Sí, señorita, entonces imagínense ustedes, compañeros, nosotros tenemos que preocuparnos por esa posición geográfica y no por ambigüedad de decirle a ese compañero que llame su deván, que le mande Twitter al Banco de Tesoro y que de verdad nosotros tenemos que ser participativos, activos. Bueno, amiga Enza, y a todos los usuarios de ALBA, de verdad que festejemos en grande. Hoy los invitamos a las 2 de la tarde al Poliedro de Caracas, que así la conmemoración es internacional. Allá nos vemos. Maravilloso, allí nos vemos. Hasta Susana. Pronto. Un besote grande para ti. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Bastida sí. Y Sonia. Ay, Sonia, cariño, bien, ¿cómo mi amor, estás? Bien. Bien, bueno, contenta, bueno, nuestro presidente se nos fue, pero la revolución queda en nuestro corazón, sí, Enza, señor. Te quiero leer, Enza, yo era de un grupo promotor que se llamaba Luisa Cáceres de Alimentos, bueno, nos dispersamos, pero tengo mis amistades, mis amigos en la lucha. Quiero leerte una carta, mira, que el presidente cuando estábamos en el grupo nos exhortaba, Enza, la tengo aquí en mi mano, la mandé a plastificar porque la hojita estaba amarillita y todo, pero eso es un recuerdo y oro para mí. Te la leo. Caracas, 19 de octubre de 1998. Compatriota, recibe un saludo bolivariano extensiva a tu digna familia. Venezuela, como tú sabes, está atravesando por uno de sus momentos estelares en este proceso electoral. Por ello te hago un llamado, un urgente llamado a la incorporación activa, al trabajo, a la colaboración decidida, rumbo al triunfo electoral patriota del 8 de noviembre y del 6 de diciembre próximos. Que todos participemos en esta batalla. Hugo Chávez Fría, Enza, esto lo tengo en mis manos, te lo leí, una carta, yo era de ese grupo, nosotros hacíamos rifa, nosotros financiábamos, nos ayudábamos al presidente, hacíamos rifa, hacíamos boina, la vendíamos, muy contenta yo con mi grupo, pues, y también nos reuníamos, tengo también en mis manos el MBR 200, Caracas 5497, estimado compatriota, cuando nos reuníamos en el Marqués del Pollo, en el Centro Comercial Pro Patria, te leo rapidito, Enza. Uh-huh. Tenemos el placer de invitarle a una reunión para intercambiar ideas sobre aspectos importantes de la realidad actual del país. A la vez, es de nuestro mayor interés conversar con usted en cuanto a la problemática de los sectores que conforman la zona donde usted reside y sobre cómo reorientar el trabajo del MBR 200 en ese lugar. Lugar de la reunión, Centro Comercial Pro Patria, nivel 2, frente al Marqués del Pollo. Día domingo 13 de abril, hora 3 p.m. Agradeciendo de antemano su asistencia, nos suscribimos de usted atentamente por la Dirección Nacional del MBR 200, comandante Hugo Chávez Fría, por la Coordinadora Provisional de Caracas del MBR 200, Antonio Rodríguez, y Elena Padrino, Isabel Arocena, Atanasio González, Teniente Coronel Miguel Madrid Bustamante, Lorenzo Giolillo, Virginia Pérez, Alberto Meléndez, Mariela González, Víctor Vélez, Roque Pérez. Bueno, y tengo mi reconocimiento, y eso es oro para mí, Enza, es una reliquia, Enza, y bueno, con Palestina, mi presidente se nos fue, bueno, es horrible, muy triste. Me acosté como a la una, esas tortas, ese allá en el 4 de febrero, sí. Estaba el presidente Maduro, todo eso lo vi, pero me amo a mi presidente y que siga nuestra revolución. Y bueno, Enza, adelante, abrazos a Randall, cuídense mucho. Un día de esto lo visito y le llevo sí, todo eso para que tengo ustedes lo vean. Verte. Vale, oíste, vale. Y que vean todos los recuerdos que tengo de mi presidente, fotos también. Y abrazo, Enza, y lo que está pasando con Palestina, eso no tiene nombre. ¿Cómo es posible que nos estén matando a esa gente, el imperio? Pero ese va a caer como tigre de papel, tú lo verás. Feliz día y Dios me los cuide. Feliz día, Sonia, un beso grandísimo. Tenemos otra llamada, buenos días. A ver, bueno, ya. Sé que se cayó. Bueno, vamos a revisar, ¿no? Varias informaciones que están aquí. Efectivamente, lo que nos dijo nuestra usuaria, va a haber un evento ¿verdad? Se realizará un homenaje al comandante en el Poliedro de Caracas esta tarde. Se espera que el acto se lleve a cabo en horas de la tarde y cuente con la participación de los delegados al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que estaremos atentos. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, Enza, es Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿cómo andas? Ay, Daisy, mira, Enza, yo amanecí hoy desde anoche, a las 12 de la noche, que vi la televisión, oí los cohetones. Tengo el corazoncito así, bueno, te puedes imaginar. Sí, sí. Por más que uno quiera, es fuerte, no es fácil. Este hombre nos dejó una huella muy grande, muy linda, no fue nada malo, fue todo bueno, y por eso es que uno lo siente tanto, de verdad. Yo digo, bueno, vale, tenemos que seguir en esa, claro, mira, sí. Y el mejor ejemplo y el mejor homenaje que le podemos dar a mi comandante es seguir la lucha, no dejar que la revolución se pierda. Y con todo lo que está pasando, no quejarnos tanto, sino hacerlo nosotros mismos, ayudar a Nicolás, porque yo digo tantas cosas en la calle, la gente que dice tantas, la gente que, bueno, que no quiere luchar, pues que como que cae, como que baja los brazos y dice, bueno, vale, este hombre no sirve, entonces empieza lo mismo que hicieron con mi comandante, a criticar que Nicolás no sirve, que él no está mandando, que no tiene los pantalones, pues, ay, no, eso me tiene a mí. Pero bueno, o sea, yo me pongo con la gente, no, vale, esto no es así, empiezo a explicarle, tú sabes, eso es lo que tenemos que seguir, ese es el legado que le tenemos, ese es el ejemplo, y tenemos que, como quien dice, el homenaje que mi comandante nos le tenemos que dar, pues, seguir luchando por esto, ayudando a nuestro hermano Nicolás, que la lucha va a seguir y sigue adelante, y tenemos que salir a flote y respirar profundo y seguir adelante. Un abrazo, pues feliz cumpleaños, comandante. Feliz cumpleaños, comandante. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Insta? Hola, Alvarina. Bueno, un poco triste por lo de mi comandante, pero nada, tenemos que celebrar su cumpleaños. Es su cumpleaños y un día de celebración y de alegría. Sí, sí, yo lo recuerdo como lo que es siempre. Para mí es siempre así. Pero a ver, hay personas que, conchale, como que no quieren esta patria, no hacen nada, esa. Mira, te voy a contar esto rapidito. El sábado fui allá al central de que queda en Pro de María y casi golpean al vigilante, casi lo linchan, ¿no? Porque dejaba pasar a la gente como a la leche, que sacaban bolsas de leche. Entonces yo entro, ya no había leche. No, bueno, la política de ese supermercado es que todo se agote cuanto antes. Sí, sí, sí, sí, sí, es verdad. Uh-huh. Y entonces le digo yo a un señor, mira, no conseguí leche. Dice, bueno, si tú quieres ya hablo con uno de los aquí, pero vale 100 bolos. Yo, no, déjala, tranquila. No dijiste que se metiera la leche por donde no le pega el sol. No, y dije, no, deja tu leche tranquila ahí. Después otro señor allá en la Quinta Greco me dice, tengo dos potes de leche, parece dominicano, tengo dos potes de leche. ¿Te quiere uno? Digo yo, ¿por cuánto me dice? Bueno, 2.50. Digo, no, tranquilo, yo mejor me tomo una chicha, yo no te voy a dar gusto a ti. Porque si yo te corrompo, yo también soy otra corrupta. Así es. Entonces, Alvarina, tal cual. Sí, entonces, si todos pudiéramos así, mira, me da lástima. ¿Se les acaba el negocio? Claro, si las personas tuvieran mente humana, no le comparan esas cuerdas de malandro. Porque comida de mercado, harina de mercado, todos lo venden carísimo, y tú y otra policía, no decomisan eso. ¿Ah? Sí, no, bueno, se puede. Esa es la pregunta de las 40.000 lochas, como dicen. Es verdad, sí, bueno, yo recuerdo a mi presidente, me duele mi presidente, lo quiero, lo amo, tú sabes que es así, pero hay personas que no nos importa esta patria, no nos importa. Yo te digo eso, yo amo esta patria, y mi presidente se fue por luchar por nosotros, por la patria, por toda la patria. Porque él fue el impulsor de Latinoamérica. Uh-huh. Recordémoslo. Una patria grande. Señor. Bueno, esa, que pase feliz día. Te quiero mucho, chao. También te quiero mucho, Alvarina. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. José Alexander cuelga una foto muy bonita del comandante cargando a una niñita. Dice, nos escribe, Amor y Libertad. Palestina, policía israelí confirma que jamás no es responsable del secuestro de jóvenes judíos. Sí, sí, ya. Pero bueno, esa fue la excusa perfecta para el genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza, que ya se cobra más de 1.000 muertos en menos de un mes. Ya. Dice Yoja Moreno, edición 90 de la revista Epa La Caracas, celebra aniversario de Chávez. Así que bueno, no se la pierdan. Dice Amor y Libertad, así como hoy, a 60 años, siempre Chávez, mi hija, ahí se te... Ajá, bueno. 75, cumpleaños. Felicidades a Cristina González. Saludos. Sí, hoy está de cumpleaños nuestra, bueno, mi profesora, tutora y sobre todo nuestra gran amiga, Cristina González. Una de las mejores personas que he conocido en mi vida y una de las personas más queridas, ¿no? Que está bien profundo en mi corazón y en el corazón de Randolph y en el corazón de todos los que la conocemos, ¿no? Desde aquí el abrazo más grande y más sentido a nuestra querida Cristina González, que está de cumpleaños. Nos dice el Betty Cantigolpe: hola Enza, soy dichosa por haber vivido en la misma época del segundo padre de la patria. Nadie me lo contará. Así es, dice Johan Moreno, la niña quiso llorar al mundo y cuelga un video. Y el Betty Cantigolpe: dicen que Dios habla por los números, pero la cifra de 1.033 palestinos muertos por el genocidio sionista dista mucho de ser Dios. Bueno, ¿tenemos llamada, no? Ok, bueno, vamos a revisar informaciones. Efectivamente, el día de ayer llegó, liberaron, ¿no? Y llegó al país el cónsul de Venezuela en las Antillas Holandesas, Hugo Carvajal. Fue liberado y retornó a Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró la liberación, el regreso a Venezuela del diplomático venezolano Hugo Carvajal, quien fue privado de libertad el pasado 23 de julio por autoridades de Aruba, violando el derecho internacional, en especial de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Aproximadamente a las 8:20 de la noche de este domingo, mientras el presidente Maduro lideraba una sesión con motivo del tercer congreso del PSUV, en el Teatro Teresa Carreño, Carvajal llegaba a Venezuela, acompañado de una comisión presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Calixto Ortega, al mismo tiempo que el canal del Estado, Venezolana de Televisión, mostraba el momento de la llegada de Carvajal al aeropuerto de Maiquetía. El jefe de Estado manifestaba que el diplomático fue rescatado gracias a la operación diplomática y política que llevó adelante el gobierno venezolano. También destacó Maduro la voluntad del gobierno de los Países Bajos para restituir las relaciones, tomando en consideración el respeto internacional. Pasará a la historia este comunicado oficial que recibimos de manos del embajador de Holanda en nuestro país, directamente en las manos del canciller Elías Agua. Su contenido pasará a la historia en el estudio de las relaciones internacionales y del derecho de paz de nuestra América, porque se ha restituido una situación delicada como era la detención por presiones indebidas. Dijo, a las 9:11 de la noche, Carvajal ingresaba a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde fue recibido por el primer mandatario y demás líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Previamente, a las 3:30 de la tarde, el canciller Elías Agua anunció que el Reino de los Países Bajos, Holanda, porque es que me hizo mucha gracia, ¿no? Yendo para el Mundial de Fútbol, gente que en el juego España-Holanda decían que iban a favor de Holanda porque España era una monarquía. Holanda también lo es. Así de sencillo. Entonces, si van a buscar argumentos, busquen verdaderos argumentos de peso. Pero bueno, en virtud del artículo 13 del convenio consular, el jefe de una misión consular puede ser admitido provisionalmente para ejercer sus funciones. En ese caso, son aplicadas las disposiciones del convenio consular. En base a este artículo, el reino reconoce que las disposiciones del convenio consular se aplican al señor Carvajal Barrios. Esto significa la detención del 23 de julio fue una violación de la inmunidad. El reino se encargará de su puesta en libertad. El reino informa a la República Bolivariana de Venezuela que el señor Carvajal Barrios, después de su liberación, deberá retornar a su país. Dicho artículo, contemplado en el convenio de Viena, en vigencia desde el 19 de marzo de 1967, reza: se considerará que el jefe de la misión ha asumido sus funciones en el Estado receptor desde el momento en que haya presentado sus cartas credenciales o en que haya comunicado su llegada y presentado copia de estilo de sus cartas credenciales al Ministerio de Relaciones Exteriores o al Ministerio que se haya convenido según la práctica en vigor en el Estado receptor, que deberá aplicarse de manera uniforme. Pocos minutos, Carvajal fue liberado. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro indicó que Carvajal fue privado de libertad por un expediente falso montado por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. ¡Qué raro! Uribe montó todo este andamiaje que fue reactivado por los llamados halcones allá en los Estados Unidos, con trampas, comprando funcionarios. Sabemos también por dónde llegaron los tiros para este secuestro que nos obligó a prepararnos, como siempre, para defender el honor y la dignidad de Venezuela, denunció. También señaló a las mafias de Miami, Estados Unidos, que montaron falsos positivos para detener al diplomático. Ante las pretensiones capitalistas de acabar con la revolución bolivariana, atacando a sus miembros, Maduro afirmó que este domingo se ha desmontado se ha demostrado, quién puede más la verdad de Venezuela que cualquier montaje. Y aquí está, le damos la bienvenida a nuestro compañero Mayor General Carvajal y le damos gracias a Dios que nos permitió despejar por vías diplomáticas este conflicto que se estaba incubando. Y se manifestó a los Estados Unidos sobre el caso de Carvajal, pero eso lo comentaremos en la próxima media hora. Son las 11:25 minutos. Hacemos una pausa con Adilia Castillo, una gran intérprete, una gran cantante de música venezolana que nos dejó este año, por cierto. ¿Qué más? Que en el año del joropo, día de cumpleaños de Chávez, pues celebrar cantando, escuchando Linda Barinas con la voz de nuestra Adilia Castillo. La ventana, atrévete a mirar más. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Por aquí pasó, compadre. Y hoy no tengo ningún temor, no tuve dos abuelos malucos, tuve dos abuelos revolucionarios. Y me ha tocado lo mío también, ¿saben? De esos abuelos he tenido una herencia. Porque esta vida que uno ha seguido ha pasado por tantas cosas, pero dentro de ellas, una

contigo, comandante. Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante. Y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que el nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar antes que a Buenaventura. Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles. Y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Once 37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Milcar Briceño y este tema maravilloso titulado Febreros y Abriles, dedicado al comandante Hugo Chávez. Y les recordamos que están abiertas las vías de participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y como le decíamos en la media hora anterior, Estados Unidos se pronunció por la liberación de el mayor general Hugo Carvajal y señaló estar decepcionado por la liberación del diplomático venezolano Hugo Carvajal. ¿Qué les parece esta perlita? Vale, pero qué cara más dura. Como diría Diosdado Cabello, escuadrón caretabla, ¿no? En Estados Unidos dijo este lunes que está profundamente decepcionado por la liberación del diplomático y exdirector de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal, tras ser secuestrado, dice detenido la nota, en realidad fue secuestrado en Aruba y a pedido de Washington, por lo que acusa Washington a Hugo Carvajal de colaborar con el narcotráfico. Ay, ¿qué le montó el expediente? Uribe, el principal narcotraficante del mundo, ¿no? Pero bueno, un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos hizo una petición legítima de arresto de Carvajal con base a un tratado de extradición que tiene Aruba y los Países Bajos. Sí, solo que el Departamento de Estado se le olvidó que Carvajal es diplomático, ¿no? Agregó que estaba preocupado por los informes confiables de que el gobierno de Venezuela amenazó ambos territorios para obtener su liberación. Esta no es la forma que deberían ser manejados estos asuntos, dijo el portavoz, que no tiene nombre, por cierto, el portavoz, ¿no? Pero ya va, ¿cómo que amenazas? Ninguna amenaza, se apeló al derecho internacional, secuestraron un diplomático, que de verdad que el Departamento de Estado es el escuadrón caretabla, ¿no? Bueno, este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró la liberación y el regreso a Venezuela del diplomático venezolano Hugo Carvajal, quien fue secuestrado el pasado 23 de julio por autoridades de Aruba. Maduro expresó que Carvajal fue rescatado gracias a una operación diplomática y política desplegada por el gobierno venezolano. El primer mandatario destacó la voluntad del gobierno de los Países Bajos para restituir las relaciones, tomando en consideración el respeto al derecho internacional. Así que bueno, así son las cosas. Vamos a ver, que parece que tenemos un Twitter por acá. Y nos dice Marina Rojas, Ence, escuchando ese programa buenísimo. Y te envío foto de cuando fui a Sabaneta, a la escuela de Chávez. Ay, me encanta la foto. Está bellísima, la voy a retuitear, Marina. Un abrazote para ti también. Y tenemos una buena noticia, ¿no?, para celebrar hoy día de cumpleaños del comandante Chávez. Y es que la Vinotinto clasifica por quinta vez en su historia a la final del suramericano de baloncesto. La selección venezolana de baloncesto derrotó este domingo a Brasil 66-65 y clasificó por quinta vez en su historia al Campeonato Suramericano de Naciones, que este año se disputa en el gimnasio Ciudad de la Asunción, ubicado en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Con el triunfo, Venezuela aseguró uno de los tres boletos que otorga el torneo a los Juegos Panamericanos, que se llevarán a cabo en Toronto, Canadá, el próximo año. Así que bueno, celebrando también el triunfo de la selección de baloncesto en este campeonato suramericano. Más informaciones que les tenemos por acá. Está relacionada con el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ya se inició la plenaria especial del PSUV en homenaje a Hugo Chávez. Hoy se dio inicio al Congreso el significado del comandante Hugo Chávez para la historia contemporánea, que se desarrolla en el Teatro Teresa Carreño. Los exponentes de la conferencia son Alice Rodríguez Araque, secretario general de UNASUR, Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en Italia, y los escritores Luis Brito García y Gustavo Pereira. Cuando la esperanza parecía estar en estado agónico, vino ese febrero sorpresivo para muchos, en que en medio de la derrota encendió una luz. Con ese febrero retornó vigorosa la esperanza de este pueblo como nación independiente, manifestó Araque durante su discurso. El evento, que tiene lugar en la Sala Ríos Reina, fue organizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela para brindarle homenaje a Hugo Chávez cuando hoy se cumplen 60 años de su nacimiento. Ok, y bueno, otra de las cosas que ocurrirá en el día de hoy es que culmina la presidencia pro tempore del Mercosur de Venezuela, y Argentina asumirá el cargo. Luego de cumplir su periodo, Venezuela entregará la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur Mercosur Argentina durante una ceremonia que se efectuará en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería Bolivariana. Según un comunicado emitido por el Ministerio para las Relaciones Exteriores, desde que Venezuela ingresó al Mercosur, uno de sus objetivos fue la necesidad de profundizar la unión entre los organismos regionales para la conformación de un bloque continental que permitiera a los países latinoamericanos y caribeños actuar en conjunto, haciendo prevalecer su soberanía e independencia. Las referidas propuestas comenzaron a tomar forma a partir del 12 de julio de 2013 en la cumbre de mandatarios del Mercosur celebrada en Montevideo, Uruguay, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió la presidencia pro tempore de este organismo subregional de parte de su homólogo de ese país suramericano, Pepe Mujica. En su discurso, el presidente Maduro hizo énfasis en los lineamientos dejados por Hugo Chávez al señalar que durante su ejercicio de la presidencia del Mercosur priorizaría todos los mecanismos que facilitarían la integración en materia productiva, social, obrera y política, poner en funcionamiento el Banco del Sur para promover el financiamiento de diversos proyectos económicos, industriales, comerciales y de infraestructura. El documento señala que Maduro también planteó la construcción de una zona económica complementaria entre Mercosur, ALBA y Petrocaribe, la realización de la cumbre social que permita la aplicación de normas que favorezca el desarrollo de pueblos y la reducción de la pobreza y la desigualdad social, y la promoción de foros empresariales para el desarrollo de la producción en Mercosur bajo un sistema de equidad. Bueno, la nota de prensa detalla que entre las propuestas recabadas bajo la presidencia pro tempore de Venezuela se propone la conformación del Mercosur afrodescendiente, crear una campaña para garantizar el protagonismo y visibilidad del adulto mayor, intensificar esfuerzos para el mantenimiento y defensa de la condición de exclusividad en la persecución penal de los ministerios públicos del Mercosur y la protección de la mujer. Las delegaciones también analizaron los mecanismos de coordinación y cooperación entre los sistemas nacionales de gestión de riesgos, defensa y protección civil y asistencia humanitaria a nivel del bloque. Además, se presentó un nuevo enfoque para generar agendas de cooperación adicionales dentro de una nueva mirada en la política de gestión de riesgos. Así que bueno, ya Venezuela pues entregará la presidencia pro tempore del Mercosur. Bueno, otra de las cosas que podemos destacarles es que esta iniciativa del grupo Trinchera Creativa, que lanzaron aquí en Venezuela la primera tipografía digital con la letra de Chávez, la puede descargar. Chávez Pro se llama, ¿no? Esta tipografía Chávez Pro nace inspirada en la particular caligrafía de Chávez y Trinchera Creativa la presenta como una tipografía caligráfica que transmite urgencia y celeridad con una simetría poco usual, lo que la convierte en una buena elección al momento de divulgar eficientemente un mensaje. No, esto está bien interesante. Ya van, por eso me dispara esto. Ajá, ok. No, estoy peleando aquí con la computadora. En serio, estoy peleando con la computadora. Se me están abriendo un montón de pop-ups aquí que son un verdadero fastidio y me tapan el texto que quiero leer. Ay, Dios. Bueno, tampoco puedo minimizar, pero ¿qué pasa? Se me volvió loca la máquina, señores. Bueno, veamos a ver si me puedo... Ok. A meterme por aquí, no puedo leerlo de la tipografía de Chávez. Bueno, Efraín Cortés, un abrazo, un saludo, querido Efraín. Nos envía saludos cordiales a Ency Randolph y al equipo de La Ventana. Muchísimas gracias a Efraín Cortés. Y bueno, ajá, aquí ya pude abrir. Bueno, Hugo Chávez, ¿no? Dice la nota de lo que tiene que ver con la tipografía. Con la letra de Chávez, ¿no? Que esta aplicación que uno puede descargar ha trascendido su presencia física de muchas formas. El líder de la Revolución Bolivariana dejó un fuerte legado en Venezuela que tomó el presidente Nicolás Maduro, que hoy se disemina a varias naciones del continente suramericano, pasando por el Caribe y llegando hasta los más disímiles rincones de la fría Europa o de la África Negra. A la vasta obra que dejó como legado su pensamiento político ideológico se suma desde hoy una creación singular, la tipografía digital Chávez Pro, obra del grupo Trinchera Creativa, que imita la letra del zurdo de Sabaneta, pueblo llanero del estado de Barinas que lo vio nacer un día como hoy, 28 de julio de 1954. El creador de la primera fuente chavista, ¿no? Cuando hablamos de fuente chavista es esto, esta letra, este tipo de letra, Marcelo Volpe, comentó en entrevista con Correo del Orinoco que la idea surgió hace 2 años, cuando se tatuó el verso con la frase "hasta la victoria siempre", muy utilizada por el propio Chávez en sus textos, que es una expresión del Che Guevara en la histórica carta para Fidel Castro y el pueblo cubano al despedirse de La Habana para continuar sus gestas libertarias por América Latina. Para Volpe, la tipografía caligráfica transmite urgencia y celeridad con una simetría poco usual, lo que la convierte en una buena elección al momento de divulgar eficientemente un mensaje. El trabajo incluyó una investigación en internet que le permitió digitalizar completamente la letra de Chávez a partir de cartas que redactó desde la prisión de Yare o del histórico mensaje con el que anunció que no había renunciado la noche del 12 de abril de 2002, chispa que encendió el fuego que arrasaría con el golpismo. Estoy seguro que mucha gente va a disfrutar esta idea concebida para diseñadores y otras personas que la usarán para sus trabajos, dijo el creador de Chávez Pro. Aclaró que las personas interesadas en la descarga pueden hacerlo desde este momento en las versiones Mac, PC y software libre. Volpe tiene varios proyectos similares en marcha, entre los que destacan el de pósters de colección con rostros de líderes revolucionarios, de los cuales ya ha visto la luz la primera fase con la imagen del comandante Chávez y del revolucionario Emiliano Zapata. Se tiene previsto también la puesta en marcha de ideas similares para la impresión de franelas o camisas, proyecto que demandaría apoyo gubernamental. Así que bueno, ya lo saben, pueden descargar la tipografía Chávez Pro, está disponible en Mac, en PC y en software libre. Le recomendamos, por supuesto, en software libre, ¿no? A ver, bueno, ya son las 11:48 minutos. Los invitamos a todos y a todas, pues, a que se comuniquen. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. A ver, nos escriben aquí por el Twitter y nos dice Marina Rojas: este corazón de Chávez nunca dejará de latir para los venezolanos y Latinoamérica. Y está, pues, la imagen del globo en forma de corazón con la estrella de que formó parte de la campaña del presidente Hugo Chávez. Tenemos llamada, Luis, 2 llamadas. Buenos días. Buenos días, Ensa. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y Rando? ¿Está bien? Está de vacaciones, sí, me imagino que sí. Vacaciones. Sí, señor. muy interesante tu programa, lo que estaba, te he estado escuchando, todo cuanto dijiste, presidente. Partimos de punto, del mismo punto de vista, del mismo gusto, agrado. A mí me fascinaba la risa del presidente. Ay, sí, qué risa cuando tan bella. Cuando él echaba la carcajada, eso cuando echaba esas carcajadas, sí. Y cuando aplaudía, que aplaudía genial. Sí, me así agradaba todo fuerte. Muchísimo. Sí, uno lo recuerda con tanto sentimiento. Sí. Ajá. Y uno lo ve y parece, en todo cuanto pasa y parece mentira. Bueno, sí. Que se fuera físicamente. Mira, Enza, yo quería aprovechar la oportunidad para denunciarte lo siguiente. Tú sabes que uno va a todas las farmacias, Locatel, Farmatodia, y entonces no hay este producto, no hay lo otro, no hay lo otro. Mi hermana tuvo la oportunidad de ir hacia Tucaca, pero fueron a arreglar un asunto de una venta de un apartamento de la cuñada. Y fueron a un Farmatodia allá. Miren, me dice ella que eso no puede ser. Aquí no consigues nada. Porque yo sé porque hay una vecina que necesitaba unos pañales extraabsorbentes para su mamá que vive en Mérida. Allá no los consiguieron. Ella aquí tuvo, bueno, que ir a todos sitios para lograr en una que otra parte que había. No es que había en cantidad para poderme enviar a su mamá. Porque la señora está postrada. Ahora bien, mi hermana me dice, pero que si ella se va a tu casa, mira, en ese Farmatodo, me dice mi hermana, que en los carros, la gente, mira, todo lo que es para la atención, para X, carros y carritos, eso hay que echarle el ojo, porque en ese Farmatodo hay de todo y la gente comprando, pero en cantidades exorbitantes. Dicen que tuvieron que hacer tremenda cola, porque ella necesitaba, porque ella impertensa y necesitaba la pastilla, pero no era que yo iba a comprar 10, 4, 5 cajas, que ella se quedó abismada, y mi cuñada también, ella dice, ¿qué es esto? En ese Farmatodo, eso hay que echar el ojo, o sea, no hay aquí, pero lo hay todo allá, eso que se lo llevan para las Antillas, y ella la explicación que tiene, bueno, que se lo llevan para Curazao, para esos sitios, por eso que, porque esos carros, todos tenían en cantidad de todo tipo de medicamentos, que son los de más emergencia, pues más me lo dijo ella, a un llamado, porque esto no puede ser, aquí no hay, pero así, aquí sí, porque eso lo sacan del país. Eso es un llamado. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. No, como que se cayó la llamada. Bueno, igual ya estamos en los últimos minutos del programa y ha llegado el momento de despedirnos. No podemos hacerlo sin lanzarles esta perla que publicó hoy Noticias 24. Nada más y nada menos, hay un aumento del 700% en el servicio de recolección de basura en Sucre. O por lo menos este es el titular. José Luis López, director general de la Alcaldía de Sucre, habló sobre la problemática de la recolección de desechos sólidos en ese municipio en Noticias 24 TV. Y López explicó que a partir del 1 de enero de este año se comenzó a implementar un aumento tarifario para el servicio de recolección de desechos, después de mantener, según ellos, las tarifas congeladas por más de 12 años, hecho que López asegura afectó profundamente la operatividad y eficiencia del servicio público, y que bueno, que le subieron el 700% para el área vecinal y un 1.200% en el caso de la industria de comercio, pero que eso está muy por debajo por lo que deberían estar cobrando. Así que bueno, señores del municipio de Sucre, abrocharse esos pantalones, que lo que les viene es joropo, gracias al alcalde que la mayoría de la gente de ese municipio eligió. Así son las cosas. Ahora sí, 11:53 minutos, ha llegado el momento de despedirnos y les agradecemos su compañía, su sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM y estén atentos a las diferentes informaciones que se van a generar el día de hoy. Por un lado, pues las actividades por la celebración del 60 cumpleaños de nuestro querido comandante Chávez, y también atentos a esta reunión de cancilleres del Mercosur que se está llevando a cabo el día de hoy aquí en Venezuela, y donde Venezuela entregará la presidencia pro tempore del organismo a Argentina. Estaremos entonces atentos a las informaciones que se irán generando. Tenemos últimos Twitter y nos dice Denis Ruiz, nos cuelga un video de YouTube y dice, así es que hay que recordar a Chávez, sea en el día que nació o en su partida, él era así. Y bueno, nos cuelga un video que ya con gusto, ya con tiempo lo veremos. Ahora sí, bueno, nos despedimos y nos despedimos recordando la última campaña del comandante Chávez, ¿no? El comandante Chávez tuvo campañas muy, muy bonitas, ¿no? Muy buena la del referéndum revocatorio con lo de Florentino y el Diablo. Y recordamos estas comiquitas, estos muñequitos que veíamos por televisión del Diablo tratando de meterle gato por liebre a Florentino. Y Florentino pues le decía, no, Diablo, ¿qué va? Tú conmigo no puedes, ¿no? Y recordamos este logo con la palabra no. De hecho, ¿cómo era la canción? Na, na, na, na, na, na, na. El pueblo dijo que no, la oposición se quedó esta vez con los crespos hechos. No sé si se acuerdan de esa parranda, ¿no? Esa fue una campaña muy bonita. También fue muy colorida, muy bonita la campaña de otra elección que era la estrella de cinco puntas ladeada con gorras de colores. Y ya no estábamos hablando de la típica gorra roja, sino que se empezaron a utilizar otros colores como verde manzana, azul, rosado. Pero de verdad sí es de colorido, de alegría, sobre todo alegría. Fue la última campaña del comandante Chávez. Quizás él presentía que nos iba a dejar pronto. Y el verlo pegando saltos, cantando, brincando. ¿Cómo no recordar al comandante Chávez en esa campaña donde compartió con todos y todas y quizás en lo profundo de su corazón se podía estar despidiendo o podía estar apostando, ¿no?, a que nos iba a acompañar? Hablo de despedirse físicamente porque, insisto, creo, ahora cada quien es libre de tener lo que quiera, creo que existe algo más allá de nuestra existencia en este plano, creo que pasamos a otro plano y creo que esos estos seres maravillosos que nos dieron la vida cuando se van, ¿no?, en el caso de nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros familiares, gente que estuvo antes que nosotros, pues desde otro plano nos cuidan y nos orientan, y estoy segura que sí, eso está haciendo el comandante Chávez desde el plano en el que él se encuentra. Que el día de su cumpleaños lo hemos querido recordar con alegría. Este es un cumpleaños, esta es una fecha para celebrar la vida y para celebrar la suerte y la fortuna que hemos tenido y la fortuna que tenemos los que nos damos cuenta de la fortuna que tenemos de haber vivido los tiempos de Hugo Chávez Frías y haber apoyado a Hugo Chávez Frías y de ser los guardianes y los garantes de que el legado del comandante Chávez continúe. Así que celebrar el cumpleaños del comandante con muchísima alegría, recordando esa alegría, ese corazón, ese Chávez maravilloso de la última campaña, que a pesar de los dolores saltaba y brincaba y nos transmitía tanto amor y tanto ánimo. Así que despedimos la ventana por la mañana de hoy en los controles con muchísimo cariño, Luis Yerloyo y esta servidora Enza García. Y nos despedimos entonces con Hanika Wan, Omar Enrique y los Cadillacs, Chávez, Corazón de Pueblo. Chao, hasta mañana. Podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Sin pobreza, quiero el amor como bandera, te juro que te hará crecer. Corazón.